Viva la mañana. Todos los días cuando acordo. 10 y 7 de la mañana. Ya está con nosotros el capitán Bittencourt. Y en breve comenzará con sus relatos paranormales, sus historias de ruta, con testimonios también de gente que nos ha enviado un audio contando su historia. Si tenés alguna y querés compartirla con nosotros, 091-684-983 y con gusto la sacamos al aire. Solo les pedimos un respeto, un mínimo de respeto con el tema de las palabras y todo eso, y con gusto vamos a poner tu historia al aire. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, porque el capitán Bittencourt está auspiciado hoy. Y está auspiciado por... A ver. Este bloque está presentado por Sildenafil, con Sildenafil Paranormal. Es momento de presentarlo a él, el capitán, el señor Edgar Bittencourt. ¡Woo! Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas. El capitán Bittencourt está en Nova 98.3. En Viva la mañana. Muy bueno contando historias. Tengo de sexo. Algo de historia. Ciudades llenas de depresión. Buen día, capitán. Prostitución. Contando historias. Contando historias. Bueno, suficiente, hombre. Contando historias. Buenos días. Bueno. Le voy a dar otra dosis de esa pastillita para que tranquilice. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Es suficiente, es suficiente. Sobre reviente, sobre violencia, sobre acciones y dependencia. Será muy bueno. El tema de hoy. El tema de hoy. El tema de hoy. Hace unos días, bromeando, creo que el lunes, compartí una foto en Facebook. De un camino vecinal, una moto y de pronto una mujer de blanco. Le puse medio como en broma, ¿no? Digo, el terror de todo motociclista. Uh-huh. Y gente, ¿comenzamos ya o es, sí, era sí, una...? Sí, sí, ah, sí, bien, no, bueno. No, comenzamos, vamos, vamos de vuelta entonces. Y pensé resulta, que era en broma. No, no, resulta que hubo gente que me escribió y dice, no, sí, es verdad. Dice, vos sabés que los que andamos de noche, los camioneros, los que nos gusta la ruta, hemos tenido ese tipo de experiencias y la verdad que son... bastante tenebrosas. Uh-huh. Y más una persona que anda sola, exacto, en la ruta. Exacto, exacto. Yo particularmente no tengo experiencias de este tipo. Uh-huh. Claro, yo no soy de andar, no soy de hacer ruta, y menos de noche. Particularmente tengo esa cosa del miedo a manejar de noche. Y no he tenido este tipo de experiencias. Pero hay gente que se comunicó conmigo, incluso, te digo, más de una persona, contándome historias. Historias uh-huh. de encuentros cercanos con lo raro, lo extraño, lo sobrenatural en las rutas. Corté sin querer. El mundo de las leyendas urbanas está plagado de estos relatos que tienen como escenario rutas o calles solitarias o caminos cuyos protagonistas son generalmente caminantes misteriosos o los mismos vehículos que sobre ella transitan. Hablamos de apariciones fantasmagóricas en lugares de accidentes de tránsito, luces en el cielo, ovnis tal vez, seres y animales extraños. Uh-huh. Hay muchas historias, particularmente me centré en las historias más conocidas en Uruguay. Algunas de ellas están muy bien retratadas en Voces Anónimas. No fui a Voces Anónimas exactamente, pero sí estuve buscando en internet. Y hay algunas que son muy contadas y sobre todo cuando hay comentarios de gente que dice, sí, a mí me pasó, yo vi eso. Uh-huh. Entonces decís, bueno, pa, hay algo acá de cierto. Desde pequeño yo escuché historia sobre la curva de la muerte en Montevideo. La curva de la muerte. La curva de la muerte. Donde hoy está el Museo Oceanográfico. Uh-huh. Que es un lugar tristemente célebre por la cantidad de accidentes que ahí sucedieron. Sí. A tal punto que las autoridades municipales montevideanas optaron por eliminar la curva Ajá, le hicieron recta. Claro, porque ahora quedó la recta a la muerte. No, bueno, ahora no. Ahora ya prácticamente no hay accidentes. Ajá. Y suele contarse que los conductores, años atrás, antes de llegar a la zona, veían una extraña figura haciendo gestos, como que les rogaba, les pedía que aminoraran la velocidad. Uh-huh. La presencia de esta silueta era un símbolo, se puede decir, que fatídico, porque inexorablemente los vehículos que la veían tenían algún tipo de accidente, algún percance, y muchos incluso se llegaron a estrellar. Esta figura, este espectro, se puede decir que amigable o de mal agüero, según se lo mire, porque por un lado te pedía que bajaras la velocidad mediante señas, pero a su vez cuando lo veías generalmente había un accidente. A veces se mostraba como una silueta y en otras ocasiones como gente extraña que cruzaba la calle antes de que los conductores doblaran. Cuando se eliminó este tramo, esta presencia dejó de aparecerse y de advertir a los conductores imprudentes. Lo más increíble es que yo me puse a buscar más información sobre este caso y hubo gente que dice que hasta hace 30 y pico de años atrás esta era una historia muy conocida y que mucha gente vivió esta situación de ver este espectro, que era bastante particular, porque aparte a veces se manifestaba como personas que cruzaban delante de los vehículos. Ajá. Para que bajaran la velocidad. Para que bajaran. Exactamente. Claro. Y ya, también le hacía señas con sus manos como pidiendo que aminoraran la marcha. Uh-huh. Por eso se habla de que puede ser un espectro amigable. Claro, porque está tratando de prevenir. De prevenir, exactamente. Uh-huh. Hay otras historias, como el andante de Bella Unión. Antes de que continúes, sí, Edgar, te recuerdo, 091-684-983, si tenés una historia y querés compartirla con nosotros, 091-684-983. Es un caso similar, el andante de Bella Unión, así se conoce. Uh-huh. esta historia. En las cercanías de esta ciudad de Artigas, un relato corre de boca en boca desde hace muchos años. En los accesos de Calno, que es un ingenio azucarero, algo bastante común en Artigas. Uh-huh. Y en Bella Unión, había una curva muy peligrosa, que también la terminaron la curva, porque claro, fue causa de muchos accidentes trágicos. Uno de ellos, de los primeros, acabó con la vida de un inversor de la cooperativa, un montevideano, que eventualmente iba a ese lugar, tuvo un trágico accidente y falleció. Quienes viajan por esa ruta, en estos tiempos, se topan con un extraño caminante que se dirige hacia el ingenio azucarero y hace dedo. Es una cosa extraña, ¿no? Pero va. Se dice que hay algunos espíritus que hacen dedo. Uh-huh. En ocasiones, viste un traje de los años 50, otras veces se lo reconoce porque usa un sombrero muy particular y siempre lleva una maleta. Algunos conductores cometieron el error de levantarlo. Conductores. Uh-huh. Que cuentan, estos choferes, que fueron víctimas de un ataque de nervios, ya que en un momento determinado su ocasional copiloto se desvaneció como por arte de magia. Este es otro de los de las historias de que inclusive a veces la han contado los más veteranos, de gente que en el campo vio una mujer de blanco o algo. Uh-huh. Iba a caballo el tipo y dicen que de pronto la mujer se le subía en las ancas del pingo. Ajá. Claro, ahora ya es otra cosa. Hacen dedo, suben en autos, en motocicletas también. En motocicleta había escuchado incluso. Sí. Que quedaban las marcas de las manos de cuando las manos. Se agarraba. Sí, la persona. Sí. No, y hay gente que cuando vas en una moto te das cuenta cuando alguien se sienta atrás. Uh-huh. Y la mayoría de los casos dicen que no hay manera de que miren para atrás, ¿no? Acelerador a fondo. Bueno, yo ayer estuve buscando algunas historias y encontré una. Y viste que las historias en Uruguay por lo general se repiten. Mucha gente sube las mismas y le cambian. Sí. Muy poquita cosa. Claro. Pero esta en particular era una que no estaba, nunca la había leído, ni escuchado, ni visto, ni comentado, no. ni nada. Y fue la única versión que encontré de esa historia. Y dice que una persona por los años 80 tenía un taxi que era un Fusca. El Fusca, como todos saben, tienen dos puertas nada más. Sí, y él, yo tengo uno. Bueno, y el taxi de él le había sacado el asiento del acompañante para que la persona, al abrir la puerta, claro, no tuviera problema y pasara para atrás. Claro. Resulta que un día a las 10 más o menos de la noche, le avisan que tenía que ir a buscar un pasajero a una dirección. Bueno, fue hasta allí, levantó la persona, estaba parado efectivamente afuera. La persona se subió al taxi, abre la puerta, pasa por él, porque no tenía asiento, y se sienta atrás. Y le dice, te voy indicando dónde quiero ir. Dice que empezaron a circular. Esta persona siempre realizaba con sumo cuidado el mantenimiento del auto, cosa de que no tuviera problemas con un pasajero, cualquier problema. Siempre hacía los servicios, los mantenimientos, siempre estaba impecable el Fusca. Ese día, la persona, desde el momento que se sube, él sintió un... que quedó extraño el ambiente allí. La charla era casi ninguna. Le dice que agarre por una calle, después que agarre por otra, y llegan a una bajada, y el hombre le da por tantear el freno, y no tenía frenos. Y le dice, nos quedamos sin freno, le gritó al acompañante. Claro. A la persona que había subido. Y cuando le dice eso, mira por el espejo y la persona se comienza a reír. No a reír, pero sí a sonreír. A una sonrisita de tranquilidad, sentado en el asiento. Y le dice, date contra esa columna que vas a ver a 2 cuadras. Y esta persona no le hizo caso. El auto comenzó a agarrar velocidad. Pasan por esa columna. Y claro, él no se iba a dar contra una columna, se iban a matar. Y trata de encontrar, no sé, un auto como para darse, o que alguien lo pase y él apoyarse e ir frenando. Resulta que no andaba nadie en la calle, en esa bajada. Se da contra un muro, desintegra el Fusca, y en ese momento, atrás de él, viene otro taxi. Y ve toda la situación, el taxi frena. Y lo auxilia. Y esta persona va y le dice, fíjate que mi pasajero esté bien. No había nadie. Y dice, ¿qué pasajero si no tenés a nadie atrás? Dice, ¿cómo que no tengo a nadie? Acabo de levantar una persona, se da vuelta y no hay nadie. Y no es cuestión de que la persona se haya bajado ni nada. Sí, se entiende. Porque el auto tiene 2 puertas y debería haber pasado por al lado de él. Claro. Dice, lo tendría que haber visto a esta persona cuando se bajó del auto. A menos que haya salido por una ventana, que tampoco cabe. Claro. Y quedó sin hasta el día de hoy. Es cuestión que la persona arregla el auto, lo vende y se dedica a otra cosa. Claro, a diferencia del fantasma de la curva de la muerte, que trataba de avisar a los conductores para que bajaran la velocidad y no tuvieran ningún accidente, debo pensar que en este caso se trata de un espíritu maligno, demoníaco tal vez. Buscando la muerte de las personas. Porque obviamente si dice estrellate contra una columna y se sonríe, digo, no es nadie agradable. Era alguien que andaba recolectando almas. Recolectando almas para llevársela allá, donde está bien calentito. Edgar, te cuento que en Panadería Nuevo Pan, Oribe 866, casi mata, 2 jóvenes emprendedores enfocados en brindarles el mejor servicio y atención. Panadería Nuevo Pan, servicios para fiestas, bizcochos, precio especial para comercios, tortugas con sabores, sándwiches. Podés hacer tu pedido al 464-240-50. O al 099-377-837. Si tenés una historia, algo que te haya pasado en la ruta, o no tiene por qué ser en la ruta, 091-684-983. Y tenemos un audio que nos enviaron. No sé si querés escucharlo ahora o tenés algo más. Esperamos un poco. ¿Esperamos un poquito? Bien. Es temprano, son las 10 y 20 recién. Ah, bien, bueno. Hay una historia muy conocida en el litoral. Ajá. Que es el fantasma de la ruta 3. La ruta 3, conozco la ruta 3. ¿Conocés la ruta 3? Sí. Yo no conozco nada, la verdad que no salgo nunca por Uruguay. Conozco más el sur de Brasil que Uruguay. En la zona de la ruta 3, entre Salto y Paysandú, se da algo bastante particular. O sea que los transeúntes cuentan. Esa zona sí. Es muy mística. Claro, está la estancia de la Aurora, toda esa está zona. Está la gruta del Padre Pío. Exacto. Que no solamente es el lugar, sino todo. Un montón de eventos. Sí, es todo el lugar, son muchos kilómetros en donde pasan cosas extrañas. Y una de las cosas extrañas que pasa es que cuentan que vaga por esa ruta el espíritu de una mujer que murió trágicamente en un accidente que se prendió fuego el automóvil. Uh-huh. Es una historia que está en... Ustedes la pueden encontrar en YouTube, en Voces Anónimas. Uh-huh. Dicen que la han visto y está siempre parada al costado de la ruta. Esta no hace dedo, no complica nada. No se tira adelante, uh-huh. no se sonríe cuando se sube atrás del... Bueno, no se sube atrás de los autos, nada. Dice que se ve incluso la cara quemada de esta mujer. Entonces lo más interesante es cuando uno se encuentra con estas historias. En este caso, yo después de leer un poco, fui a YouTube. Me encontré con Voces Anónimas, el capítulo de Voces Anónimas en YouTube. Y entre las respuestas hay uno que dice: hace años viajé de Salto a Paysandú y cuando pasaba por la ruta vi clarito como una mujer vestida de blanco se apareció dejando congelado a todo el ómnibus. Yo creo en esto y no le pongo duda de que es verdad. Uh-huh. Esto siempre está muy bueno porque alguien puede comentar y vos no sabés si es verdad o, claro, o no, ¿viste? Uh-huh. Pero son muchos los comentarios que dicen que sí que han visto a ese espectro en esa zona. Esa zona que vos decías es muy particular. Un amigo que era chofer de una empresa de ómnibus de acá, que nació Calmelo, y hacía esa ruta constantemente, todos los días, Montevideo-Salto, Salto-Montevideo, y me contaba que es impresionante. En toda esa zona, no solamente cerca de la estancia La Aurora, la cantidad de actividad extraña, sobre todo en el cielo. Uh-huh. Luces que se mueven, que bajan, que suben. Cuando hay tormenta, dice que es impresionante las tormentas eléctricas, la actividad, uh-huh, que hay. Hay un video que apareció el año pasado, sí, en Salto, donde sí, un padre y su hija van por ruta, no recuerdo si era la 3, era en la ciudad de Salto. Y van por la ruta y la niña va filmando la tormenta. En el momento que hay un rayo, se ve una nave extraterrestre entrando justamente a la tormenta. Sí, es común. Ese video está en YouTube, sí, lo pueden buscar y encontrarlo. OVNI en Salto se llama. Y es del año pasado. Por energía van a... Uh-huh. Se meten en la zona de tormenta. Incluso el año pasado, no sé si te acordás, estaba Gerardo y me acuerdo que le mostró una foto en Salto en un partido de baby fútbol. Ajá. Que una madre saca una foto a los chiquilines que estaban jugando y en el momento que saca la foto nadie vio nada. Nadie, claro, vio nada. Y en la foto sale un objeto enorme que estaba a muy poca altura. Claro. Sí, suena muy, muy especial Salto. Uh-huh. Suena muy especial. Dice, hay gente que dice que es por la base de basalto que tiene, sí, bajo la tierra, que es como un imán, ¿no? Es como un imán, sí. Sobre todo para los rayos. Después hay otra historia que es muy conocida, que también está en Voces Anónimas, que la quiera buscar, la puede buscar como la casa de la Ruta 5. Estas son las historias más conocidas de fantasmas en la ruta. Entre Rivera y Tacuarembó ocurrió esto. Según el relato, una familia que se trasladaba hasta la ciudad tacuarembóense, de pronto su camioneta se rompió y mientras algunos pasajeros fueron a Tacuarembó a buscar auxilio, otros se quedaron al borde del camino y vieron que había una casa, que había una luz prendida, una casa muy antigua. Llegaron para ver si podían guardar la camioneta, se encontraron con gente muy amable, una señora y sus hijos ya hombres grandes. Bueno, los invitaron a pasar, cenaron muy bien, uh-huh, conversaron con esta gente. Gente muy buena, la casa muy prolija, una casa antigua pero muy prolija. Esta gente les ofreció para que se quedaran en un par de cuartos, uh-huh, de huéspedes. Y al despertarse descubrieron que el lugar estaba deshabitado y totalmente abandonado. O sea, todo lo que habían visto, o sea, mesas, sillas, todo muy prolijo. No había o estaba totalmente deteriorado. Uh-huh. Y bueno, y esta es otra historia que la gente dice que sí. Que hay una famosa casa que cuando vos ves, vas por la ruta a la vez y tiene las luces prendidas y todo, e incluso a veces se escucha música, uh-huh, y cuando llegas al lugar, cuando estás afuera, se apagan las luces y no se escucha más música, no se escucha nada. A veces incluso se habla de que se escucha como que hay murmura y eso. Es otra de las historias más conocidas, más famosas de Uruguay. Perfecto. Antes de ir al testimonio, Edgar, te invito a compartir un tema. ¿Qué vas a poner? La oscuridad. Los fundamentalistas del aire acondicionado. Me aproximo.